aplauso fuerte. Ahí está, me gusta. Ese grito de las chicas. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos. A ver, todos juntos. Las manitos arriba, todos juntos. Aquí está el más romántico del país. Para todos. Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama. Que me estoy sintiendo cada vez más viejo. Pues a veces ni mi rostro tengo ganas de gritar. Este oficio de cantante no sé cuánto va a durar. Porque el whisky y el cigarro me están tirando a matar. Todos arriba, piensa algo que no puedo abandonar. Ay, amor. Y esto me pasa desde que no estás. Necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir. Las manitas arriba, como dice Leo. Y te necesito. ¿Cómo me respirar? Me preocupa si no vuelves y que acabará mi vida. Sé que mal terminaré, pues te tengo que confesar. Este whisky que reemplazas a la sangre de mis venas. Este humo del cigarro que me está haciendo sudar. Todos arriba. Es algo que no puedo abandonar. Y esto me pasa desde que no estás. Como dice. Necesito para vivir. Eres lo único que me da fuerzas para seguir. Allá. El aplauso más fuerte del mundo para que escuche el país, para que lo disfrute la Argentina y para todos ustedes, claro, que han venido a participar de esta grabación en vivo.